Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Tienes que ir a más humildad, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos? Oye, ¿sabes qué? Sinceramente, ahora que ha llegado la época estival, así se dice, ¿no? No, po, estamos en la época otoñal, po. Eso, sí, la época otoñal. Ya pasó el verano, ahora hay que verse cuando pasamos, o sea, los abuelitos pasan el invierno, porque empieza a ¿quién es el machucado que está ahí afuera? Empieza a hacer todo tipo de temperatura extrema. Es el caretuerta. ¡Caretuerta! ¡Caretuerca! Ah, está el que yo sé que andaba mirando haciendo un zapping para robarnos algo, güey. ¿No? ¿Sabes qué? Definitivamente he decidido y voy a llevar a mi familia a la nieve, güey. Providencia, muy buenas tardes. Aló, muy buenas tardes, señor. Aló. Sí. Muy buenas tardes, mi caballero. Buenas tardes. Mire, ¿ahí ustedes arriendan buses? No. Estamos servicio. Ah, ¿me puede explicar cuál es el servicio que ustedes facilitan? Lo llevamos a distintas partes, lo llevamos. Ah, o sea, vehículo. Ah, pero no, sí, es una forma de decir el arriendo de buses. Ah, sí, es que uno no entiende mucho, ¿me entiende? Más bien uno tiene el dinero, simplemente. Claro que sí. Oiga, señor, ¿cuál es su gracia, amigo? Alfonso. Mire, don Alfonso, mire, yo después de haber juntado, lo que pasa es que yo trabajo mucho y no tuve vacaciones en el verano. Ya. Entonces yo toda esa plata la junté. Me parece bien. Pues. Perfecto, en una cajita, sí, porque no creo en los bancos. No. Se ríe, usted es muy simpático, ¿ah? Sabe que yo había llamado anteriormente, pero me habían cortado. Mírete. Entonces yo creo que usted se merece todo el apoyo de su jefe, porque usted es una persona que sabe que bueno, muy bien, acabo su trabajo así simplemente cualquier día miércoles, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahora yo quiero pedirle a usted que me arriende un bus para ir con toda mi familia a la nieve. Correcto. Ahora, yo no sé si en esta temporada se tirarán la forma de poseer la nieve por las cuando está en la cordillera en el mes de mayo. Difícil. Difícil, ¿no? Sí. Sí, pero en definitiva yo quiero ir igual nomás. Ya. Entonces yo ahora quiero pedirle que usted me haga un paquete, me haga así una especie de oferta de promoción, que yo diga a la nieve, sí, ¿cuánto pago el tal día en la micro? ¿Usted me lo puede hacer? Sí. Sí. Le doy con mi jefe para que le dé el valor, ¿ya? Bueno, por favor, señor. ¿Cuál es su nombre, señor? Mire, mi nombre es Steven Olave, señor. ¿Perdón? Steven Olave, señor. Dime un segundito. Listo, señor. ¿Cómo dijo que se llamaba? Alfonso. ¿Cómo ven, don Alfonso? Gracias. Muchas gracias. Está bien que lo de llevar a la gente a tu gente, pero tenés que ir más para el invierno, pues. No, es que no hay otra fecha, porque en el trabajo no me dan otra fecha de vacaciones. Oye, iba a ir con los cabros chicos, con el Byron. Con el Byron, sí. Con la Dayana. Te voy a invitar a Tulio, güey. La Josefina, ¿cómo se llama? La Josefa. No. La Dayané. La Dayané. La Dayané. Es preciosa. Sí, oiga, sí, salió le reina. ¿Le compraste los zapatitos Charol que fuimos el otro día a la Franklin? Sí, le compré los zapatitos Charol y quiero darle una noticia además. La cabra mía salió reina y con eso la sé de ahora tener agua tibia. No agua caliente, claro, pero agua tibia, en fin, ¿no? Un aplauso para él. Disculpa que te moleste la. Moléstame nomás. En Bio están vendiendo una imitación de zapatillas súper buena para los cabros. ¿Sí? Sí, señor. ¿Aló? Pureman. Señor, ¿aló? Sí. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Ah, sí, dime un segundito, don Steven. Dime usted, un segundito. Ah, ¿usted es don Alfonso? Sí, dime un segundito. Ah, yo todavía soy don Steven. Sí, dime un segundito. No, gracias. Oye, pero si oye, vi las zapatillas que traen luces. Esas mismas. Son bonitas. Son súper lindas, aparte que son como imitación, pero son igual. Oye, ¿qué tengo que llevar de Cocaví para el viaje? Vaya, tenés que llevarte una buena tortilla. ¿Quién le vienen a cobrar la...? Una tortilla, uno y te compréis dos docenas de huevos. Sí, pero 12 huevos duros y una presa de pollo. Sí. Pero macho, yo vengo a cobrar la renta, tenía eso, ¿no? Sí, páguenle a este huevo que te pone maldito, huevo. Pasa para la pieza de atrás y arreglamos. Está la Luchita. Anda angustiado. Ya, nomás, viejita. Este weón salió la semana pasada de la cana, weón. Este weón es maldito, weón. Luego le robaste la mamá, este weón. Este loco quiere tanto la cana que todavía hace ponche poroto y arveja. Sí, pues. Todavía hace mate yupe, weón. Si yo lo creo y lo cacho, pues, weón. Oye, pero parece que el caído no te entendió nada, weón. Aló, buenas tardes. ¿Usted es don Alfonso? No, Miguel Sancosa. Ah, usted es el jefe. ¿De don Alfonso? Sí. Ah, qué bueno hablar con gente del mismo nivel, ¿no? Bueno, señor, mire, mi pregunta es la siguiente. Yo le contaba a don Alfonso que durante el verano no tuve vacaciones y es el momento indicado que yo necesito ahora sacar a la familia, a la niña, para que haya un viaje agradable, fin de semana. ¿Me entiende, no? Ya. Entonces, quiero saber, ¿qué me pueden ofrecer ustedes? ¿Dónde necesita viajar usted? Mire, donde haya nieve. Yo, la verdad, no conozco mucho, ¿ah? Pero donde sea bonito, bueno y nieve. Más que barato, ¿ah? Que nótese. ¿Dónde está usted ubicado? Yo acá estoy ubicado a la altura de Cerro Navia, por ahí. Ya. Las torres, dile más las o menos. Torres, las torres, torres. ¿Cuántas personas son? Mire, aproximadamente en este momento somos 19 personas, pudiendo ser 27 si que va la familia del Peco. Ya. Oye, pero dile que también puede estar incluida la primera infantil si sale campeón este fin de semana. Sí, vale. El máximo son 24 personas que tenemos nosotros para capacidad. Ah, no, mire, si lo que yo quiero es viajar, así que el Tulio, el Steve y el Brayton no van, el Steve y Chico. Oye, pero sacar la familia del Paco, no más por lo... Sí, bueno, nos arreglamos. Acepto, sí, 24 personas, señor. Ya. Entonces ahora quiero saber cuánto sale esto en cuestión. Eso le sale 90 mil pesos ida y vuelta. A ver, no, yo estoy preguntando, ¿a dónde nos dirigiríamos? Al sector de Farellones. ¿De Farellones? No, señor, mire, no, yo no, creo que no me entendió. Pero dile que onda ya, nieve. No me entendió, yo quiero ir a la nieve. ¿Ya? No quiero mirar la nieve, quiero ir a un lugar más alto, señor. Algo que sea más arriba. Donde a uno le pueda subir el pelo, ¿me entiende? Una pelota de nieve, sí. Va a ser mono. Porque sí. Tiene una posibilidad porque más. Está la palma de Farellones, más arriba está lo más. Más acorde a lo que yo le pido. No, no hay más arriba. Entonces, espérese un momento. Más Farellones, no, es que ahí no lo vamos a poder tirar en bolsa. No, oiga, señor. ¿Sí? Ahí lo discriminan a uno. No sabría decirlo. Si no tendría que ser para acá para que lo esconden más, pues no. Ah, pero no, güey, me iré a esconder allá, pues, güey. ¿Qué te dice? Oiga, que me quiere esconder, que no te aguanta los ojos, güey. No, güey, no quiere esconder más, pues. Llámalo de nuevo, vamos. ¿Qué te crees, tonto, güey? Uno va a la playa, güey, tiene que ir a esconderse en la playa, va al campo, tiene que ir a esconderse al campo, quiere ir a la nieve, lo quiere mandar cajón del maipo, está más, güey, ante la vida, güey. Está bien que uno sea pobre, pero uno necesita nivel. Nivel, pues si la guay nivelas para arriba, no nivelas para abajo, ¿no? Sí, pues justamente, mi amigo.